Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxex, como todos los lunes, hasta las 22 horas haciéndoles el aguante. Un lunes fresco otra vez. Yo ya me había ilusionado con que iba a ser calorcito. Pintó el frío, tuve que sacar una campera de la mochila, me quería morir. De casa, en realidad, del laburo a la casa de Leo, porque antes de venir nosotros nos juntamos a tomar unos mates, donde hoy sufrí una terrible decepción, porque caigo a la casa de mi amigo, que antes de caer a la casa me dice: che, pásate por algún kiosquito y trae algo para comer. Buenísimo, dije yo, te espero con el mate. Me dice: genial. No encontré una panadería, yo la verdad que quería unos bizcochos o facturas, pero bueno, encontré un kiosquito y me compré unas vainillas y unos bizcochitos salados. Dije, bueno, si no le gustan la vainilla, los bizcochitos, es la fija, le va a gustar. Cuestión que caigo con esta comida y me dice: no voy a poder. Digo: pará, Leo, ¿qué pasa? ¿No te gusta la vainilla? Traje bizcochitos de última. No, es que estoy a dieta, me dice. Así que acá mi amigo le va a detallar a ustedes, queridos oyentes, ¿por qué empezó la dieta? ¿Cuándo la empezó? ¿De qué se trata la dieta de Leo Pibe Ponce? Le damos la bienvenida a él, señores, al grandote, al barbudo, al señor que ahora hace dieta y se hace el fitness para llegar flama al verano 2020, Leo Pibe Ponce. Buenas, pero muy buenas noches a todos. Y la verdad que sí, uno tiene que estar cómodo para llegar al verano, tiene que estar bien. Debo admitir que me equivoqué porque te dije: con mucho gusto, che, tráete unos bizcochitos porque tengo mucho hambre. Sí. Cuando llegué, la que en realidad puso el palo en la rueda fue Pau, que dijo: estamos a dieta. Te clavó una mirada, dije: uy, ¿qué pasó? Dije yo. Y ahí dije: me había olvidado que estaba a dieta, o sea que ya está, listo. Pero pará, ¿cuándo la empezaste, hoy a la dieta? La empecé, hoy. Bueno, está bien. No, y bueno, pero si empiezo y la rompo, y empiezo mañana y la rompo. No, pero la rompías hoy y ya mañana ya arrancabas bien. Sí, ¿y qué pasa si me dicen de vuelta mañana? Pero justo hoy. No, bueno, era el permitido de hoy. No. ¿Qué empezó hoy? El permitido del mes. Claro, justo el día que arrancaste tomás un permitido. Podría ser. No lo veo tan mal yo. Marce, ¿cómo ves eso de arrancar mal la dieta ya? Ponele que vos tenés, en el mes de dieta, vos tenés un permitido y ya lo arrancás el permitido el primer día. Va. No. Marce hoy está con nosotros en los controles, en la musicalización. Buenas noches, Marce. Siempre con su vozarrón ahí, esta vez está off. Está fuera. Pero lo que iba a decir es, el gran problema de las dietas, además de empezarlas, es continuarlas. O sea, darle y decir: bueno, hoy porque es el cumpleaños de, o hoy porque es el, o porque... Claro. Al final siempre es un porqué y ya está, listo, se terminó todo. Y yo siempre me despido cuando comienzo una dieta. Como el programa Cuestión de Peso. Atracón. El Cuestión de Peso. ¿Luisito? Antes de arrancar la dieta del programa, los llevaban a algún restaurante, qué sé yo, y los hacían comer hasta explotar. Atracón. Y después, bueno, empezaba la dieta de vuelta. ¿Y tu atracón cuándo fue? Ayer. ¿Con qué te diste? No, pizza y empanada. Bueno. Dos pizzas y tres docenas de empanadas. Pero, ¿sabes por qué te miro? Porque te creo que podés llegar a comer esa cantidad. ¿Dos docenas vos? Si jugamos un mundial y ver quién come más, puedo llegar al final y hasta puedo llegar a ganar. ¿Te tengo fe? Yo también. Eso es lo importante. 9 grados hace en la ciudad de Quilmes, mucho frío. Y para mañana la mínima va a ser de 3 grados. Se viene un fin de semana con mucha lluvia también. Se nubla el viernes, sábado, domingo lluvia. Llueve el lunes. Para atrás este septiembre, arrancamos para atrás. Y bueno, pero igual falta poquito para los días lindos, así que... ¿Vos preferís calor o frío? Yo voy con el frío, pero porque sufro mucho el calor, así que... yo estoy 10 puntos. ¿La barba te da calor? No, es que ya llegó un momento que no me da más nada, ya no la siento directamente. Pues como el Amazonas, que da aire, ¿viste? Ah, ¿se prende fuego? No. Bueno, esto es Entrando a Vox. La mejor descripción que podríamos haber hecho del programa es esta, ¿no? ¿Sabes qué? Se había generado una discusión con el tema del mate, que empezaste con el mate. ¿Es dulce? ¿Es amargo? es acompañarlo con algo dulce, con algo salado, con alguna infusión. Hace poco me convidaron mate con yuyos y coca. Y, ¿hoja de coca? Sí, o Coca-Cola. Sí, le pusieron, sí, sí, un pedacito de la hoja de coca y andaba, después andaba saltando por las paredes, no sabía cómo dormir. No te punaba ni en pie. Y dije, ¿qué? A esto no le pusieron coca, esto no es coca, papi, dije, ¿no? Te la robé, ¿sí? No estamos solos, querido amigo. ¿Cómo que no? No, hoy vinieron dos compañeros aquí a hacer, se pueden decir, casi que son del staff ellos, ¿no? Prácticamente. Vinieron una vez, les gustó y están con nosotros Ani y Ayrton también. A ver si les tienen el micrófono y si quieren saludar, a ver. Sin llorar, Ani, ¿eh? Porque recordamos que Ani se emociona muy fácil y nada. No queremos que ponga yo. ¿Alguno trajo pañuelitos hoy para Ani? ¿No? Por las dudas. Buenas noches, Ani, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. Muy bien. Gracias por recibirnos otra vez en la radio. Gracias a ustedes por querer venir. Yo lo voy a ir donde está más musculoso hoy. El otro día hacía mucho frío. El otro día estaba con el busito. Estaba más tímido, ahora se soltó. Ya se puso en bola. Claro. ¿Cómo estás, Ayrton? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muy bien, muy contento de estar acá nuevamente y nada. Escuchando el programa, viendo que sale el día de hoy. Bueno. ¿Trajeron a amigos de ustedes? ¿Son amigos de ustedes acá los muchachos? ¿Amigos tuyos? Sí, sí, se puede decir que sí. Son... Se puede decir que sí. Los invité un día porque me gustó como los escuché. Bien. Me gustó lo que hacían y los invité y dijeron que sí porque tienen la re buena onda. Bueno, te hablé a vos y surgió esto. Exactamente. Y nos vienen a hacer un poquito de música. Se viene con ustedes, está Agustín Toto Romero. ¿Cómo estás, Agus? Hola, buenas noches. Toto Romero, raro eso, Pasa que a nosotros, al no conocernos, es como la presentación. Es más, yo le pregunté a Ani, decime cómo es el nombre, el apellido, como para subir algo a las redes, ¿viste? Ella en realidad me dijo Toto, de una. Claro, eso es lo raro. Yo a veces cuando me presento con cualquier persona, digo, hola, Siva, Toto, yo Toto. Y me quedan mirando, ¿viste? Y hubo veces que digo, hola, sí, Agustín. Y después me sorprende, qué raro. Y ahora cuando veía, decía Agustín Romero. Agustín Romero, fue ¿quién muy es ese, ¿quién es ese chico? ¿Este pibe quién es? ¿Quién lo conoce? Claro, ¿quién lo conoce? A menos este mal chico? Que puse una foto tuya, si no, no iba a saber que eras vos. Yo juego mucho con eso en las redes sociales, ¿no? Tengo. Mi Facebook es Agustín a veces. Cuando nos presentamos. Nos presentamos, mejor dicho, porque estoy acompañado acá de mi compañero, mi compay, el compirrayo Matías Bueno. Pepo también. El Pepo. Hoy me decía, ¿no? Porque esto nació así un poco de lo imprevisto y súper hermoso, ¿no? Porque esto nació a raíz de nosotros tocando en el colectivo y me decían, pasanos tu nombre, sus nombres y apellidos. Y yo decía, mi nombre y apellido, ¿cómo era? DNI, un poco más pedía el chabón, re gorra, ¿viste? Y agarre y le digo, yo soy Agustín Romero, pero yo soy Toto. Y él es Matías Bueno, pero Pepo. Es el Pepo. Toto y Pepo, no es Chino y Nacho, ¿viste? Toto y Pepo, o Pepo y Toto. O sea, ¿ya hay quilombo de Marquesina ahí o Toto y Pepo o Pepo y Toto? Para nada. El que va primero cobra más, ¿eh? Por eso entrando boxes es con Juan y Leo. Claro, ¿no? Ese lleva millones, yo me llevo lo que sobra. Acabamos de enterar. Bueno, nada, así que nada, muy contento, muchísimas gracias por el espacio, por recibirnos acá. Para ya que estás, pasá tu Instagram. Aunque todavía la gente solamente dijiste que tocan en el Bondi, no importa, pero ya pasá tu Instagram, nada, después lo pasás. Si quieren, ¿no? Mi Instagram es toto.inmarcesible y mi Facebook es Agustín a veces, como ya te digo, yo soy Toto, Agustín. A veces. Y tiene mucha lógica. En el colectivo nos presentamos así. A veces hacemos uno y uno. Solemos hacer eso. Y nos presenta y dice: está Agustín a veces. Toto, dice. Y porque es así, más o menos, como que lo llevo a todos lados, ¿no? Plantando esa bandera. Yo soy Toto. Toto punto inmarcesible. Está perfecto. Ahí el amigo Pepo, Instagram. Sí, bueno, mi Instagram es flores-silvestres. Vamos a estar subiendo historias ahora para que sigan acá a los amigos que hacen música. Cuéntenos un poco de ustedes, porque esta vez, literal, que no tenemos nada de información sobre ustedes. Generalmente, antes, por ahí quizás hablamos un poco más con los invitados. Esto surgió como muy último momento y no tuvimos tiempo de nada. Cuéntenos, ¿hace cuánto hacen música? ¿Cuántos años tienen? empiece cualquiera, no se peleen ahora porque es una buena oportunidad esto de no conocernos, de no saber casi nada de nosotros. Y encontrarnos acá, generar un encuentro. Lindo momento. Y más sabiendo que hay gente escuchando de otro lado. Eso lo que está en la misma que nosotros igual, ¿no? Porque claro, no nos claro, estamos todos en la misma, súper loco eso. Bueno, yo soy Toto, el que está al habla. Yo tengo 19 años, empecé a hacer música a los 15. ¿Tocás la guitarra nada más? ¿Algún instrumento más? Y yo lo llamo, mirá, lo que hago yo es el arte de la caradurez, así mismo. Y yo nunca estudié nada. Hace poquito, la semana pasada, tuve mi primer clase de canto y guitarra. Y mirá, me sentí ahí, viste, súper loco. Igual estuvo re bueno, me sentí muy cómodo. Si hay alguien del otro lado queriendo aprender a tocar un instrumento, lo que sea, hacer que sea un lugar que les enseñen, porque es algo súper bonito. Y nada, por situaciones de la vida, mi vieja se fue a vivir a otro lado y me dijo, ¿querés venir? Y yo le dije, no, me quedo en mi casa. Y me quedé en casa con mis hermanos. Y entonces mi bolsillo ya no había nada en mi bolsillo. Y tenía meses haciendo música, aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Y ya cuando apenas aprendí a tocar la guitarra, al tiempito que aprendí a los primeros acordes, ya me había puesto a gritarle al viento cosas que me pasaban a mí. Entonces, desde que empecé a tocar la guitarra no pasó mucho tiempo de yo empezar a hacer mis canciones. Entonces salí con eso. Es difícil a veces que enganchar con la gente en la calle y que te escuchen, ¿no? Más sabiendo que no, que es una canción que nunca escucharon y todas esas cosas. Pero igual así todo, pasan cosas muy lindas como conocer a Anita, que mirá, escuchó una canción mía y nos fue, nos habló y terminamos acá ahora. Ani, ¿vos los conociste a ellos en un transporte público? No sé dónde tocan, chicos. En los colectivos. No, colectivos. Sí. Bondes, llamados Bondes. ¿Los conociste ahí? Sí, iba yo en el colectivo y generalmente le tengo mucho respeto a la gente que hace música, que vende artesanías y demás en la calle, porque hay que salir a la calle, no cualquiera lo hace. Y los escuché, me gustó, me llamó mucho la atención la caja de Pepo, que no sabía cómo se llamaba la caja. Cajón flamenco. El cajón flamenco, bueno, me lo acaba de decir hoy. Y bueno, nada, como nos habías dicho de que teníamos la posibilidad de invitar gente, o les comenté a ellos, te comenté a vos, a mí me re gustó la onda de los pibes, así que nada. Mirá que estamos bien en eso. Y cuando dicen que la música une, ¿no? Estaría pasando eso en este momento, y está buenísimo. Ahora se viene la pregunta de Leo, cuando alguien dice que es cantautor, ¿no? Que crea sus propias canciones. Toto. Sí, la pregunta para vos es, ¿cuál es el espacio en donde vos escribís tus canciones? ¿Baño? ¿Dormitorio? ¿Aire libre? ¿Locura en tu casa? ¿Tranquilidad afuera? ¿Cómo haces para escribir? ¿O qué haces para escribir tus canciones? Tengo una anécdota para todo eso. Hace muy poquito tiempo, la semana pasada fue, fui a ver a una banda amiga que nunca había escuchado, pero era muy amiga, soy amigo de una de las chicas que canta, y me acerco y hacen canciones de otras bandas. Y entre banda y banda, yo estaba muy manija. Cada vez que voy a un recital o donde sea que vaya, que hay música, al ratito ya quiero cantar, quiero colar. Para hacer algo. Y no siempre se puede, no siempre hay espacios donde se puede hacer eso. Ese día me lo permitieron, dije, yo quiero tocar. Fue un amigo y le dijo al sonidista, que estaba ahí de sonidista, este chico tiene sus canciones y quiere tocar una canción. Y dice, ¿puede tocar entre banda y banda? Porque estaban armando. Y fui, me tiré al lance, toqué a uno de los chicos de la banda esta de mi amiga. Le gustaron mucho mis letras, no sé qué, cómo era la historia. Y después me dijeron si les podía escribir una canción. Ah, mirá. Y yo quedé de culo. Que, claro, Coti, ¿qué te quiere que soy Coti? quedé de cara, ¿no? Porque muy bien, yo no sé cuándo salen. O sea, las canciones nacen, yo siento que nacen. Nacieron en el baño, nacieron en tranquilidad, nacieron en ansiedad. En un montón de estados nacen muchas de las canciones. Cuando las empecé a hacer, las primeras salieron en la escuela. Claro. Me agobiaban muchísimas cosas. Y fue súper loco, porque una de las canciones, la primera canción que hice, fue una canción que no solamente me marcó a mí, tenía 16 años, sino que marcó a mis compañeros de la escuela también, porque hablaba de la escuela, de la rutina, de tener que estar ahí y no querés estar. Y ya fue súper loco para mí hacer una canción, ¿no? Y manejarme con la canción y saber que podía identificar a gente, que podía ayudar a gente, que podía movilizar a gente. Fue súper loco, pero no sé si hay una receta. Quizás hay gente que la tenga, yo no la tengo. A mí me salen canciones... naturalmente. Me nacen, ¿viste? Es así. A veces estoy en el colectivo y capaz que estoy cantando algo y adentro se me voló algo. Una melodía, ocurrió, claro, o una letra, claro, o una palabra. Que... Y algo, claro, que puede ser una palabra. La mínima cosa puede ser un camino para hacer una canción, pero no sé si hay receta. Y abro el debate con esto, ¿no? Porque para los próximos que vengan, pregúntenle si tienen receta o no tienen, y me interesa, ¿eh? No, es que nosotros la primera pregunta que le hacemos a todos los compositores o los que vienen acá a tocar es esa, o sea... Y todos dicen lo mismo, o sea, no hay una receta o no hay algo específico que haga que salga mi letra o lo que sea que salga. Es más, uno a veces dice, no, yo tenía la música, pero después le puse la letra, o al revés, y todos tienen algo distinto. En el baño, en cualquier lado. ¿Y allá el amigo Pepo ayuda en la letra? ¿A vos también y más surge? Que nada, lo que es la percusión, por ahí. Teníamos un conjunto un año atrás... que fue cuando nos conocimos en realidad, ¿no? Eso estaría bueno contar también cómo nos conocimos, ¿no? Sí, también, ¿por qué no? Fue medio raro, ¿no? Yo tocaba con una banda, toqué 2 semanas, 3, creo. Un montonazo. Y el guitarrista de esa banda era amigo de él. Y me dice, che, ¿no querés tocar un tema conmigo, con un amigo, en una fecha que tenemos? Bueno, dale, probamos. Y fui y me encantó lo que hacían. Y digo, che, ¿no necesitan un percusionista que se quede tocando con ustedes? Pues eran 2 guitarras únicamente. Entonces fue como, bueno, dale. Me aceptaron y no sé, nos quedamos como un par de meses también, como 6 meses. Sí, tocamos bastante tiempo. Pasa que somos también bastante colgados. Es bastante difícil mantener una banda. Sí. Claro. Es súper, súper difícil coordinar con otra gente. En este momento están ustedes dos. Hay más gente. Este muchacho es partícipe también, o solamente. No, la secuencia es así. Nosotros, yo con Mati y con Pepo, estamos laburando en la calle. Y ahí estamos, prácticamente somos como uña y mugre, estamos todos los días juntos. Pero yo toco solo, o sea, mis canciones yo siempre toco. Cada vez que sale a tocar en algún lugarcito, en algún pub, en algún lugar, toco solo, o sea, yo me presento como Toto, Inmarcesible. La banda que nosotros teníamos era Inmarcesibles, que es una palabra en español. Yo me sorprendí cuando conocí esta palabra, como que me identificó y me marcó mucho hasta ahora. Inmarcesible significa inmarchitable, es algo que no se marchita. Y más o menos nuestro lazo es igual, ¿no? Tuvimos una banda hace un tiempito atrás, descolgamos, no tocamos más juntos, en ese formato, ¿no? De banda, pero aún así todos nos seguimos juntando, seguimos haciendo música, o sea que es... O sea, cada uno hace lo suyo, pero se juntan a tocar en los colectivos. En los bondi nada más. Claro. Y también esto, ¿no? De que puede salir una radio, ya cada vez que... Capaz que si yo cruzaba a otro en el camino, otro conocido mío, y yo le decía, hey, vamos, y capaz que me terminaba segundeando, ¿no? Hace poquito, él tiene otro proyecto, que es una banda más eléctrica, más enchufada, un rock lindo, le digo yo. Y nada, me invitaron a tocar y yo tocaba, les abría el show a ellos, y en eso había una de las bandas que también estaba ahí convocada, que era un chico que laburaba conmigo hace un año atrás, en la calle también conmigo, y que tocaba la flauta traversa. Entonces en esa lo veo y le digo, Agus, vení, ¿te querés sumar? Le digo. Y se suma a tocar conmigo, entonces está bueno eso. Yo hoy por hoy tengo mi proyecto solista, sería, pero siempre sumando e invitando a mi gente, ¿no? Que es la que me rodea, con la que me hago más fuerte. Claro. A mí, ¿sabés lo que me intriga saber? ¿Qué le pasa a uno cuando canta tus canciones? O sea, ¿qué le surge a ustedes cuando lo ves a Leo por ahí? No, porque no terminaste de decir si le escribiste la canción a la banda, a la otra banda, o no, todavía. No pude. Ah, no te salió. Imagínate que es una banda que... ¿Te dieron ellos una temática? La veo la primera vez, o sea, no me dieron escribe nada. Escribe una canción, o sea, de calzoncillo. Claro, me dijeron, me encantaría que nos escribas una canción. Y yo digo, pero... yo conozco a una de las chicas de la banda, no son 5, creo. Si no me equivoco, son 5 y yo conozco a uno. Claro. A una, como quieras. y no sé qué onda con su vida, ¿me entendés? O sea, no sé qué representan como banda. Claro, capaz no... que decís algo, decís, esto no me pasa en totalmente nada, y te terminan diciendo, che, la canción es una cagada. Claro, ¿me entendés? Y les dije, no, le preguntaba, él decía, estaba medio como que se me planteó a mí en mi ser una situación, ¿viste? Ahora, ¿qué les digo? ¿Cómo les digo que yo no puedo hacer canciones al rolete, no? Claro. ¿Cómo hago? No pude hacerlo. Claro, es que por ahí si te cuentan, o sea, si te dan como una historia para contar, por ahí la haces. Pero si te dijeron, haceme una canción. Claro. ¿De qué hablas? Puedes hablar de una mesa con la silla y el mantel. Claro, de cualquier cosa. No, eso puede terminar siendo algo muy turbio, no claro, puede terminar en cualquiera. Así que si... Me dijo mi amiga que iba a estar escuchando. Así que si estás escuchando, Michelle... Ya veremos qué sale en el futuro. Ya, le dije, si en algún momento me sale una canción, pensando en ustedes, y la hago, te voy a avisar, pero claro. Por el momento de yo plantearme hacer una canción para ustedes, es como medio... está lejos de mi horizonte. Claro. Bueno, Michelle, si nos está... No, Michelle, no. Sí, Michelle. Sí, Michelle. Si nos está escuchando, nos puede mandar un audio entonces al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos puedes llamar por teléfono, salir en vivo, conversar acá con los amigos. ¿A qué número, Leo? 4-4200-6511. Me tapa justo la compu. 4200-6511. Así que cualquier cosita que nos quiera mandar, si querés, Michelle, putearlo a Toto acá porque no te escribe la canción, también podés hacerlo. Exactamente. Aprovechá. Es el momento. Aparte, viste, no nadie le va a conocer la cara, solamente la voz. Nos pueden escuchar a través de la aplicación en Play Store, Radio Box 102.9, a través de internet también, www.fmradiobox.com. Nos pueden seguir a nosotros en las redes sociales, somos @entrandoboxes. Vamos a estar subiendo contenido también para que los chicos puedan mostrarse, ¿no? Que la gente lo siga. Ahí está sacando una foto, mirá, Leo, mirá la cámara. Está sacando una foto el amigo Pepo. Y le apareció Pepo, me cortó como loco. No, pero... ahí se ve. Le apareció el cartelito de poca batería justo. Casi nos quedamos sin foto. Así que vamos a estar subiendo entonces fotos acá de los muchachos. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente... cuando ves a la gente que está cantando tus canciones? O mismo Pepo, ¿no? Cuando ves que... Yo me sé algunas de tus canciones. Igual, y las he tocado enfrente tuyo. Sí, sí, sí. Yo te podría hacer la misma pregunta también, porque yo me sé canciones de su banda, de la banda Humanos, y también debe ser medio loco. Yo en particular, al principio, me sentía como medio extasiado, decía de... En algún punto no, porque las canciones son... A veces digo esto, ¿no? Si bien las hago yo, ¿no? Nacieron de mí. Yo siento que soy un canal nomás, solamente con la canción y con todo eso, porque prácticamente son cosas que cualquier persona se le pasa por la cabeza. Quizás yo fui el canal que lo bajó. Entonces cuando otra persona lo canta, yo digo, si lo está cantando es porque de verdad siente lo que está diciendo y moviliza cosas muy lindas por adentro. Y sí, me pasó. Una vez estaba en Instagram, yo ahora estoy trabajando en esto, ¿no? Que es hacer un EP que se va a llamar Los Hijitos del Siglo XXI. Siento que estamos así muy conectados, ¿viste? Por esto nos manejamos mucho con las redes sociales, mucha tele, ¿viste? Y estaba así en Instagram, pasando historias, tac, tac, tac, tac, tac, pum, y en una veo así, Paredes Blancas, que Paredes Blancas es esta canción que es la que hice en la escuela. Re bien. Y quedé de cara, le dije a mi hermanita, mirá, le digo, esta es mi canción, le digo, ¿viste? ¿Y en qué plataforma? Es muy lindo. ¿En qué plataforma se pueden escuchar? ¿Está en Spotify, en YouTube? En ninguna. ¿Y pero cómo estaba? ¿De dónde encontraste lo que encontraste? Yo estaba en Instagram. Sí. Yo estaba en Instagram pasando historias y veo a un chico cantando la canción mía. Cantándola. Cantándola. Nada, como te digo, ¿viste? Ahora estoy trabajando en esto para poder subir algo a alguna plataforma y que la gente pueda escuchar. Porque no tienen nada y los que tienen son audios por WhatsApp, todo muy lindo y casero. Claro. Así cuando nos pasábamos las canciones por infrarrojo, viste que no podías mover el celular, era ahí, dejalo. Tenía que pegar ahí. Yo no sé si llegué a esa. Claro, este tiene 19, o era muy chiquito. O sea, lo tengo así en memoria. Hay algo así del infrarrojo, pero yo no llegué a manejarme como ustedes, creo. A ustedes los habrá identificado o marcado muchísimo más todo eso. Nosotros rebobinábamos los cassettes con la lapicera. ¿No? No te hagas, vos no llegaste a eso. Sí, te juro que sí. ¿Llegaste a eso? Sí, era chico, pero sí. Ah, bueno. Sí, no, pensé que no. Te estabas tirando ahí letra para hacerte el grandecito. No, no, no, no, no. Voy a asumir la edad que tengo. ¿30? ¿Cuántos años sí que tengo? Ojo, no sé decir. Puedes no venir nunca se más. Se te apaga el micrófono. Termina con 2, me parece. No, pero... Te va a matar, me parece. No, yo pensaba que unos 29 estaban bien. ¿Para mí? ¿Y sí? Si él tiene 29, yo cuánto tengo. Y 30, con toda la furia. Bueno, yo estoy ahí. Me mató. Me mató. No, 25. 25. La barba. ¿Tienes mi edad? ¿Cómo? ¿Tenés mi edad? 25 añitos. Bueno, pero 25, 29. Yo tengo 19 y desde que tengo 17 me dicen, vos tenés 24. Hoy, porque ayer me afeité, boludo. De verdad, perdón el boludo, pero de verdad, yo tengo 17 años y me dicen, vos tenés 23. Y depende de dónde estaba, ¿no? Si tenía que entrar a algún lugar. Una vez me acuerdo, fui a ver a 2 minutos, tenía 15 años. Y no me dejaban entrar. Y estaba tan mal, tan triste, un viaje de como 2 horas. Dejame entrar y me decían, ¿vos sabés lo que es el pogo de 2 minutos? Me decía el Pato Vica. Y yo escucho 2 minutos desde que soy chiquito. Mi mamá, me acuerdo, cantaba una canción de 2 minutos, la silbaba todo el tiempo. Y nada, viste, a veces me convenía. Tengo 15, 16, 17 y que piensen que tengo más. Pero nada, qué sé yo. No, yo tengo 19. ¿Aparento 19 años? Un poco más. ¿Viste? En realidad te lo digo porque me hiciste doler, pero... Por ahí si me decías 19, también te tiraba 19. Bueno, con respecto a la consigna del día de la fecha, el programa cuenta con consignas todos los lunes. Se generó este debate en la casa de Leo, el tema del mate. Porque el señor acá al mate le pone edulcorante. Que para mí no va con edulcorante, o le pones azúcar o no le pongas yo nada. Yo en realidad tomo amargo. En mi casa se toma edulcorante, que es distinto. Mi viejo, mi suegra, mi esposa, todos toman con edulcorante. Y te adaptás a eso, digamos. Sí, sí. En realidad, si le ponen azúcar, toma azúcar. Mate con azúcar, no. Claro, no, sí. Pero si no, vos amargo. Sí, sí. O sea, si vos te sentás, decís, a la mañana, te levantás, decís, me voy a hacer unos mates, es amargo. Amargo. ¿Y con qué lo acompañás? ¿Es dulce o es salado? Me gusta más salado. Lo dulce... ¿Cómo vas a hacer ahora con la dieta? Porque tengo entendido que es una dieta estricta, sí. Que ni siquiera podés tomar mate. Hoy creo que rompiste un poquito. No, sí se puede tomar. No se pueden infusiones... mate cocido, café, mate cocido, todo eso. Mate, bueno, no, pero no hace que la dieta se rompa, digamos. Claro. No es que me comí una docena de empanadas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Cómo toman el mate? Porque es una... O sea, yo lo discuto siempre con mi vieja, eso del mate. Porque yo tomaba... Es más, ahora creo que ganó la punchada de ella, porque yo tomaba mates dulce, no podía tomar amargo, y yo por no querer cebar, o sea, porque no tenía fiaca de cebar el mate yo, entonces lo cebaba a mi vieja. Me decía, bueno, ¿querés tomar mate? Vas a tomar amargo, si no, no tomás. Y no me quedó otra que tomar amargo y ahora soy re del amargo. O sea, se sacó el gorro, pegó un... Pelo rubio. Cada 2x3, ¿sabes qué tengo? Perdí mi documento la semana pasada, creo. Sí, creo que sí. Creo que fue la semana pasada. En menos de 2 años, ya creo que voy... No vamos a preguntar. Viste que el documento tiene... Ahí tiene el dice ejemplar A, ejemplar B, sí. Ejemplar C. No sé, nunca me pasó porque nunca perdí el documento, así que... ¡Wow! Yo voy por el D o por el E. Mi compañero acá va más adelante que yo, así que... ¿Qué compiten por a ver qué ejemplar? Yo tengo el ejemplar G. ¿En serio? A ver, mostrame eso. Entonces sería... A ver, A1, B2, C3, ABC, D4... Ayúdame. Pará. Bueno, yo digo una letra y vos decís. ¿Para dónde dice ejemplar? A. Dicen chiquito a un costado. Sí, tiene que decir. B. 2. Me estoy mareando. A veces D. No, C. D. 3. Me mareo, pero me mareo porque lo decís vos. No, pero viste que es difícil. Sí. C. 3. A tu. D. Derecha. 4. E. 5. F. 6. G7. Te acabo de revolear el documento. Ejemplar G, ejemplar H. En la G está, se lo pusiste, más o menos. No, nada. Me fui al punto de que estamos hablando, me colgué con el documento, pero nada con la... Ah. ¿Cómo te gusta el mate? Esa era la rey, pero pasa que me saqué un gorrito, tengo un Para el pelo, para el pelo. Me saqué el gorrito. En 2 años yo me hice 5 documentos. En cada una de las fotos tengo el pelo diferente. La gente que me hace el documento, porque siempre es lo mismo, vieron una sucursal acá en el cruce de Varela, que te hacen el documento, y ya me ven, la última vez fui a buscar el documento de mi hermana, se hizo el documento ella, y caigo yo y me dicen, ¿otra vez vos acá? Y le dije, no. Un poco más, le pagan un sueldo ya. Claro. Y la semana que viene vas a ir por el tuyo. Otra vez tengo que ir por otro. y nada, y voy a aparecer con otro pelo, porque tuve el pelo rojo, amarillo, no sé, ¿viste? Está bueno ese me gusta. Me gusta esa rubia igual. Está en proceso, está en proceso. No sé cómo va a terminar, pero está en proceso. ¿Por qué? No sabes. O sea, ¿no te vas a quedar con ese color o va como cambiando, va como mutando? No, va como mutando todo el tiempo, ponele, porque la otra vez descubrí, estaba en el cumpleaños de mi sobrina y le decoraron así todo el lugar con papel crepé. Cuando terminó el cumpleaños, mi cuñada me dice, ¿por qué no te pones un poquito de violeta? Y, ¿cómo? Le digo yo. Hervís el agua. Le cargas el papel crepé en un bol, ¿no? Sí. Lo cargas, se destiñe todo el papel, lo contagia el agua, vos te pones en el pelo, ¡puc! Te tiñe. Entonces capaz que mañana me ves y tengo el pelo violeta, me ves en una semana y capaz que tengo el pelo verde. Ahora que voy a aprovechar, no le tengo rubio, lo puedo hacer lo que quiera. Te abrazas en tintura, es bueno. Me acabo de dar cuenta, perdón, mientras ustedes hablaban del pelo, que perdí el documento. No lo encuentro en la billetera. Lo estaba buscando, no lo encuentro. Ejemplar B. Ya voy a tener que ir. Sí, no lo encuentro. Pero lo bueno es que voté. ¿Esto es literal? Sí, no lo encuentro. Yo no pude votar. Tuve un inconveniente con todo eso. Me cambié la dirección. Mi hija, como les comentaba, no vive en donde yo viví siempre. Ella está viviendo en el cruce de Varela. Pertenece a Berazategui. Si vos perteneces a Berazategui, hay una veterinaria municipal. Es un golazo. O sea, puedo llevar a mi perrito, a los perritos de mis amigos. Hay una veterinaria gratis. Sí. Bueno, eso es algo súper, una movidita súper linda de Vera. Me cambiaron la escuela donde voto y hay una, supuestamente me tocaba en la escuela 10. Hay una escuela muy cerquita de mi casa que es la 10. Y me levanté a las 4 y media de la tarde, me pongo a tomar un par de mates con mis hermanas. Tempranito. Sí, tempranito. Y voy antes de las 6 para llegar 5 y media, estoy bien, hasta las 6 tengo tiempo. Claro. Llego, hola, sí, yo soy Agustín Romero. Ahí no puedo ser Toto. Acá no puedo ser Toto, ¿no? Soy Agustín Romero, papá, papá. No, acá no es, me dicen. Pero sí está la escuela 10. No, acá no es la escuela 10. ¿Cómo que no es la 10? Vivo acá 10 cuadras, yo sé que está la 10, me estás mintiendo en la cara. No, esta no es la 10, esta es la tanto y tanto. La escuela 10 está y estaba en el cerca de la autopista. Sí, no llegaba, media hora no llegaba. Claro, no llegaba nunca. O sea, nunca votaba. Y así que no pude votar. ¿Votaron ustedes? Bueno, sí, por supuesto. Yo me levanté... ¿Qué era fui a votar? Yo creo que yo me levanté temprano. No, fui a la una, tipo una, pero me había levantado temprano. La noche anterior me porté bien incluso. No puedo decir que no bebí alcohol, pero me porté bien, que eso es un paso... Fundamental, sí. Elecciones anteriores... Maduré, digamos, para la edad que tengo, porque en elecciones anteriores... no sé si había dormido para ir a votar. Igual voté bien. ¿Y cómo es esto? O sea, a mí muchos me dijeron, no, ¿cómo no vas a ir a votar? Ibas a estar como la Jelinek. ¿Viste que la Jelinek fue a votar a las 6 de la tarde? Que pedían que le abran las rejas. Ábranme, que quiere votar. Ibas a estar así. Ah, yo soy el tonto, le decía. Nada. Hay gente que me hizo como... Lo planteó como una situación súper dramática, no haber ido a votar. Y otra que me dijo... No pasa nada. El tema, primero, es que no es que no fuiste a votar. Te equivocaste de lugar. O sea, la intención estuvo. Sí, bueno, de mí nace. O sea, de mí salió ir a votar. Todo. Pero pará. Lo segundo es que tenés que... Creo que tenés que hacer un tipo de... Igual no sé por qué son las pasos. No quiero hablar porque no sé. Pero tenés que hacer tipo una denuncia o algo de decir por qué no fuiste a votar. Lo que me llevó a mí es eso, ¿viste? Como que las que pasaron no son... entre comillas, tan importantes y que capaz que me... A ver, relativamente. Claro. Y que nada, que a las que vienen no puedo faltar ni... No, más no vale, puedo faltar. No. Claro, igual, es como el segundo llamado de un final, ¿viste? Igual, claro, sí. No tengo documento. La segunda oportunidad. Claro. Igual de acá a la acá, próxima. Claro, papi, de acá a octubre. Es un mes y pico. Bueno, pasan cosas a veces entre medio, así que no prometo nada. De acá a octubre tenés un mes y piquito. Mientras se acaba de acomodar y retomar en su posición, en su hábitat natural, el señor Dami Espadea. ¿Cómo estás, Dami? Buenas noches. Hay aplausos para más vos. Más o menos. Porque está muerto, ¿no? ¿Te fue mal el entrenamiento? ¿No? Pero, ¿qué te pareció el partido ayer de Boca? Mejor ni hablemos, ¿no? ¿Está ayer... bien lo que hizo el Faro? ¿Está mal lo que hizo el Faro? ¿Qué? ¿De aguantar? Para mí no. Para mí tiene que salir a ganar. O sea, no me... ¿Está bien? Para mí es una ¿Te acordás cuando última... Gallardo dijo que era una estrategia de perder 40 partidos antes del Superclásico? Sí, pero... Para mí está haciendo lo mismo. No, no. Se cagó. No, pero nos revolucionó. Sí, igual se acabó. Pero para mí era clave ganar este partido. Para mí, si Boca ganaba este clásico. Ahí va el Faro. Si Boca ganaba este clásico, para la semi llegaba allá arriba. Más allá de que falta un mes, ¿no? Más o para menos. Para mí, pero... llegaba. No, no sé si. No por el resultado en sí, sino sí. Por la situación. Para sí. Mí tenía que llegar tranquilo. Ni con victoria ni con derrota. Para mí está perfecto lo que hizo. No sé. ¿Ustedes de qué cuadro son, chicos? Yo no soy de ningún cuadro. Yo soy simpatizante de Boca. Yo creo que Boca, con el empate, llega tranquilo. Si llegaba con una pérdida... Yo no, olvídate. Pienso, ahí pienso sí. Lo mismo. ¿Eh? Ahí pienso sí. Lo mismo. Yo no soy de ningún equipo y creo que tengo una cercanía por toda mi familia. Tengo muchos primos y toda la vuelta esta son de River, ¿viste? Entonces veo un partido con ellos... Y me contagio de lo que claro, lo que a ellos les pasa, ¿viste? Estoy con ellos ahí, vamos, toda la vida, para mis primos. Y ellos se emocionan, veo que gritan, saltan. Entonces yo me pongo a saltar, pero no sé si por lo que está pasando en la tele, sino porque por ellos, ¿viste? Me contagian de que... Digo, ay, son tan felices estos ilusos, palurdos, digo. Mirá, bueno, mirá, y me quedo con ellos ahí. Yo lo que siento un poquito, ¿viste? Me gusta mucho jugar a la pelota, no me gusta el fútbol comercial, todo el mundo que se vive. Lo que sí me gusta es jugar. El jugar es algo, un deporte hermoso. Y se comparten muchas cosas lindas, como la música también. Yo siento que Boca necesitaba ganar. Por ser Boca, por ser Boca de los clubes más grandes, importantes, te diría que hasta del mundo, necesitaba ganar porque River, no, que perdónenme, pero los tiene de hijo hace un rato, sí, ¿viste? Bastante. Entonces como que necesitaba meterle onda, ¿viste? Sí, no, Bachana. Meterle onda. Y sí, métale onda, chicos, muchachos. No, mientras sí, tanto, la verdad que sí. Perdón, mientras tanto, vamos con el Instagram, las consignas que habíamos pasado en el Instagram. Ándele. Está ganando mucho, no por Afano, pero está ganando mucho. Amargo con algo salado, el mismo voto que hice yo, el mismo voto que veo que va Toto, el mismo voto que va Pep. Yo lo cambiaría por algo dulce. Por algo dulce, bueno. Amargo con algo dulce. Amargo con algo dulce, 3 votos. Bien. Viene ahí, viene encaminado. Está empatado con dulce con algo salado. Así que... No, que... perdón, dulce con algo dulce. ¿Alguien votó el mate dulce con algo dulce? Re empalagoso. Sí, por eso, sí. Pero pará, que él levantó la mano en todo. Claro, bueno, bro, nos pasan cosas, ¿viste? Sí. Amigo, o sea, si voy a tomar mate dulce, me gusta comer con algo dulce. Si me encajan unos bizcochitos, no me gustan demasiado. Con lo dulce. Claro, si estoy tomando unos amarguitos, me gusta. Unos claro, pasa que se puede votar una, Toto. Oh. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a votar como Toto y voy a votar como Agustín. Ahí está. No sé si eso se puede. Pero Agustín a veces. Ya lo he hecho. Claro. Sí, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir, imagínate que estás en las PASO y que pudiste votar, digamos, tenés que votar a una boleta. En estas boletas serían, ¿no? Sí. Una de estas opciones. Sí, sí, sí. Está ganando la opción esa. Y, Carol Ackerman dice que a veces va mezclado, yo lo llamo como el mate loco, dice. Bueno. Por la infusión que introduce sí. En el mate. Así que... En el recipiente. Nos tendría que llamar Carola Ackerman, o Carol Ackerman, para que nos diga qué sería el mate loco. Sí, ¿Qué lleva el mate loco? Porque es un disparador, ¿viste? Que te puede llevar, ¿no? Y Mica Morales dice, a mí me gusta ponerle un poco de café, al mate es genial. Sí, con café es riquísimo. Sí, sí, después, sí, ¿cuál es sí. la florcita esta que se cruza? O por lo menos en mi barrio. Ojo. No, la florcita amarillita, amarillita con unos petalitos. ¿Margarita? ¿Girasol? No, girasol. planta de girasol en el barrio. ¿Qué sé yo? Al costado de la zanja. Raro, difícil de ver. ¿Cómo se llama? ¿Margarina? No, Margarita. Margarita es otra cosa. Margarita, puede ser Margarita. No, ni idea, vamos a googlear, pero... Podemos chequearlo, por favor. Pero pará, describímela otra vez a la florcita, ¿cómo es? La florcita... Florazón espina roja, flor... Amarilla. La de Shrek. Flor amarilla, pará, te juro que lo voy a buscar así, ¿eh? Amarilla es el centro y los pétalos blancos. Claro, me quedo. Esa mimpísima. Esa con el mate. ¿Eso con el mate? Manzanilla. Sí, manzanilla. Ahí va. Manzanilla. Eso es otra cosa. Esa ¿es con lo mismo? Le voy a tirar una receta, no sé si... Eso con miel es una exquisitez. Lo voy a tener, bueno, lo voy a tener en cuenta. Vamos a probarlo. Porque me gusta la miel, así que lo voy a tener en cuenta. Miel con manzanilla. Miel. Yeah. Con miel también he tomado mate, también está bueno. O el té se toma mucho. Con manzanilla se toma mucho el té de manzanilla. Sí, con miel, sí. Se toma mucho eso. Pero dicen que hace bien. En té no lo probé tampoco. Pero ahora que me lo decís, voy a probarlo en mate porque la miel me gusta. Coméntame después qué te parece. Te juro que sí. Mientras el señor Dami Spadea nos va a hacer escuchar un audio que la gente nos manda al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. A ver, Dami. Hola, buenas noches. Mi nombre es Michelle. Soy la amiga de ese ser maravilloso que está con ustedes hoy acompañándolos. Te voy a matar, amigo. ¿Podrías hacer una canción donde cuentes cómo nos conocimos? Y ya cuando pase el tiempo y conozcas más de la banda, si te nace, como bien decís vos, nos regalás una canción. No apresuro, yo sé que esas cosas fluyen como en aquella salida, en aquel colectivo que nos acompañaba nuestra amiga Clau. Escribiste aquella canción. Me encantaría que la cantes. Y nada, te adoro. Estoy muy orgullosa de vos. Saludos a todos por ahí. Buenas noches. Va a hacer que me sonroje acá al frente de toda la gente. Michelle. Ani está llorando ya. Ani, es oficial, Dani. Ani está llorando. Me emociono. Bueno, gracias ahí a la amiga por mandar el audio. Y que nos hable al Instagram de Entrando Boxes por si algún día quiere venir y claro, mostrar lo que hace también, estaría bueno. Por supuesto, están más que invitados, ella invitada también, ¿no? Con su banda. Vamos a deleitar. ¿Hay uno más? ¿Me hiciste seña? Ah, pensé que me estaba haciendo fuck you. No, hay uno más. Perfecto. Dale, a ver. Ah, y me faltó la consigna responder. No se escucha el anterior, ¿eh? No se escucha el mate, anterior. El café y el té. La Radio Box. Chicos, señor operador. Paula desde Chile, escuchando y dando el presente como cada lunes. Vamos, Chile. Les mando un beso gigante. Bye. ¿Por qué hablas así? Y ahora vale. Ah, y me faltó la consigna responder. El mate, el café y el té lo tomo amargo, sin azúcar. Besos. Bien, faltó que conteste con qué lo acompaña, pero bueno, el amargo ahora faltaría dulce o salado. Que nos vuelve a mandar ahí nuestra amiga de Chile que nos escucha todos los lunes. Sí, una genia, Pau. La verdad que sí. Vamos a ¿están listos para cantar una canción? ¿Sí? ¿Cómo de estar listo? ¿Qué? La cara que vengo. No estamos listos, no. ¿Viste cuando miras a alguien en offside? Estamos dispuestos. Fue como, ¿qué? ¿Veníamos a cantar? No veníamos a hablar nada más. No veníamos a charlar. Sí, como que no, sí que se puede. Sí, cómo no. Lo único que me pidió es que, bueno, Ayrton y Ani se van a tener que poner atrás de ellos y correrlos así como que si estuvieran en el bondi, que el bondi va frenando, porque si no, no le sale la canción. Pasar por al lado. Claro. Permiso. ¿Qué querés, bro? ¿Esto querés? O le ponemos ruido colectivo. Uno tocando bocina, porque si no la canción no sale. Así que vamos a ver cómo se. Muy bueno. Disculpame la ignorancia. Sí, adelante. Te voy a mostrar, Leo, porque vos me parece que no lo viste. A ver, Long. ¿Tenés idea de cómo se llama esto? Eso se llama piano bucal. ¿Bucal o vocal? Se la rebuscó bastante bien, estuvo bastante cerca. Chicos, ¿ustedes saben cómo se llama esto, Ani? No, no sabía. Eso es con eso que con eso se toman la alcoholemia, ¿no? Más o menos. Ahí está el bondi. Ahí está el bondi. Uy, le puso un guitarrazo en la cabeza. Conscientemente decía, qué ruido mierda que hay acá. Y era que ahí está el bondi. Pero es un camión flete de esto. Claro, un los bueno, merceditos viejos, ¿viste? El ruido del timbre, esas cosas, ¿viste? Pará, chofer. Señor, le dije pará acá. Es muy difícil, una de las cosas que yo quiero recalcar, es admirable cómo la gente que labura arriba del colectivo puede mantener el equilibrio. Yo que estoy con la guitarra, ¿no? No me puedo agarrar de nada. Y ah, ¿viste? Yo pienso eso. Es bastante jodido, es como si fuera un samba, ¿viste? Un samba, un samba que tenés que ir aprendiendo, acostumbrándote y pilotearla, ¿eh? La gran pregunta es, ¿caño, nalga, mitad y mitad, y aprieto entre los caños o entre caños? Se puede, se puede. Claro, porque se puede. Lo he hecho en el camino, no puedo. Ahí está abriendo la puerta hoy. No puedo decir que no tuve que recurrir a esos métodos porque a veces es no único. funciona. No se vuelve de eso, es muy de eso lindo. No se vuelve. Si tenés buen agarre está bueno, ¿no? Sí. Ahí lo pasó un auto al bondi. Ahí va, bueno, ¿cómo se llama esta canción que van a tocar, chicos? Puede ser que no tenga nombre también. Es difícil, yo muchas veces les dejo que la gente elija los nombres, ¿viste? Porque capaz yo elijo algo y al final me vienen y me dicen. Pero claro. Poné que yo les canto una canción ahora y les digo un nombre, ¿no? Y después vos te acordás de la canción, te la guardaste de otra manera, o sea, la registraste claro. De otra manera en tu cabeza. Y después me decía otro nombre, entonces, como que a veces no salen los nombres y me quedo con lo que dicen los demás, así, viste, medio como que coinciden a veces un par que. A veces suele ser el estribillo, viste. Mirá que cuando seas top, tenés que poner un nombre, porque si no es muy buena el cantante que elige que sus fans le pongan la. ¿Te imaginás? Es buena. Prácticamente, sería innovador. Prácticamente planteo lo mismo. No llegué al top, pero estoy en Radio Box. Y la gente sigue. Elige los nombres a veces. Listo, es algo innovador lo que está a punto de suceder acá. Sí. Creo que nunca antes visto. Es el futuro de la música, me parece. El futuro de la música. Lo estamos implementando acá con Toto y Pepo. Me sale decir el Pepo por una cuestión musical, cultural que me pasa por la cabeza. Pero no mucho sé. Pero es Pepo, Pepo Aciner. El Pepo creo que está. Con problemas con eso o internado, una de las dos. Claro. Entonces no, por ese lado no. Pepo solo. Ahí va. Se largó a llover en el bondi, claro. Está bien. Estaba roto el techo del bondi. Está. Sí. Acá se va a hidratar un poquito el amigo. Mientras pasamos los números de teléfonos para que nos puedan mandar audios, ¿a qué número nos pueden whatsappear, amigo Leo? WhatsApp nos puede mandar al 11-6400-70-47 y acuérdense que sean audios, así pueden escuchar los chicos acá y nosotros mismos también, y nos pueden llamar al 4200-6511 que estaría bueno para charlar acá un poquito y ya abro. Ese es el 3 en la barrera, que frene, está en la barrera que frene, claro. Porque, estaría bueno también porque se abre una nueva consigna además de lo del mate, que es: ¿qué les pasa a ustedes, sí, cuando se cruzan acá? Ani, vos dijiste cuando te cruzabas con un artista o alguien en el bondi que causaba esa gana de escucharlo o de ver lo que hace. Así que estaría bueno también escuchar, si quieren, el 4200-6511. ¿Qué les pasa cuando se cruzan con un cantante, con una persona que hace artesanía, con alguien que escribe? A mí me pasó de tener un muchacho que escribía cuentos. Un día le compré uno y me encantó el cuento, nunca más lo vi. ¿Te contaste eso? Te lo conté. Sí. No tenía Facebook, no tenía nada y me quedé con ese cuento toda en hoja impreso. Me lo quedé, ahora bueno, me mudé y no sé dónde quedó. Pero fue algo que estuvo muy bueno. Yo no era de leer y me gustó la onda del tipo y todo. Lo que está buenísimo es que de alguna manera sigue presente en vos esa persona, ese cuento y ese momento también, ¿viste? Exactamente. Y es algo que a veces inmortaliza el arte que tiene. Eso que puede generar algo en la otra persona que puede durar muchísimo tiempo, quizás es algo efímero, puede durar nada, pero que de alguna manera puede generar algo lindo, una conexión. Y eso es algo muy lindo, ¿viste? Nosotros terminamos acá de esa misma manera, por haber generado algo a alguien, claro, que nos terminó hablando, animarse. Eso también nosotros lo agradecemos mucho, ¿viste? De venir a acercarse y querer sus manos a esto. Es algo que no es un dato menor a reconocer y agradecer. Y algo muy lindo que genera el arte en toda su expresión. Exactamente. Sí, ni hablar. Así que si nos quieren contar algo, hay 4200-6511. nos cuentan su experiencia en el bondi, en el tren, en el subte, en una carretilla, donde sea, en la calle, donde, donde hayan tomado un transporte público, en el taxi, capaz un taxista cantor. Sí. Tanguero. Ha pasado, hay, hubo noticias de un chabón que cantaba así lírico y murió, creo. Bueno, no, pero no sé, algo así de cantar. Hacía, cantaba lírico y lo llamaron de no sé qué programa porque se viralizó un video, así que, qué sé yo. Arte. Así que bueno, ¿estamos? Bueno, adelante los muchachos mientras voy preparando la cámara de Esperando a Boxes. Bueno, esta es una canción que yo hice hace un tiempito atrás, ya debe tener alguito de 2 años más o menos. Y es una canción que yo hice cuando... que estaba en la que tenía que aceptar un montón de cosas, ¿no? Tengo a mi mamá que va a la iglesia y está metida en sus mambos y todo. Entonces yo tenía mucho miedo de decir, yo no quiero esto, esto no es para mí, yo quizás quiero otra cosa. Y tenía miedo de lo que podían decir, tenía miedo, de verdad. Y esta canción me ayudó mucho a pasar esa etapa de mi vida. Y se llama Nadie Más Que Vos. Y nada, dice algo así. Dale. ¿Vamos ahí, Pepo? Vamos. Ya puede romperte todos, te hacen más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí. Iba caminando por ahí, iba cantando por allá, sin parar de sonreír, de sonreír. Entendiste que esto es mucho más grande de lo que dicen los grandes. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ya no hay miedo en mí, ya no hay miedo en mí. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ya no hay miedo en mí, no, no, ya no. A trabajar, y si hay guerra, va a matar, y encima la patria respetar, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y encima a los de arriba respetar. Y si hoy te vas, y si hoy te vas, y si hoy te vas, no te olvides de saludar, caos y amor en el aire. Siglo XXI y vivimos entre el amor y el odio. Mañana quizás sea tarde. No dejes para mañana lo que sabes que tenés que hacer hoy. Rescatate, Toto. Ah, ah, ah, ah. Y si voy con el viento, todo se me pasa. ya no hay miedo en mí, ya no hay miedo en mí. Y si voy con el viento, todo se me pasa. Ya no hay miedo en mí, no, no, ya no. Excelente, excelente, muy bueno, muy bueno. Nadie más que vos nadie puede que decir vos si vas a ser feliz. Me encantó este tema, me encantó. Gracias. Muy bueno. ¿Este bueno lo escribiste vos? Sí. ¿A qué edad lo escribiste? 2 años, dijiste hace 2 años. Sí, 16, 17. Terminando los 16, empezando los 17 o algo así. 17 años. Muy bueno. Puede ser que lo estabas cantando, Ani. Me parece que de reojo te vi que movías la boca. No sé si decías. Estaba llorando. Creo que fue la canción que, no, que generó todo esto. Que nosotros hoy estemos acá y todo eso. Creo que fue por esa canción, ¿no? Y el cajón peruano del Pepo. Del cajón peruano, el de cajón Pepo. Flamenco. No, flamenco. Sí. Ahí está, el cajón flamenco de Pepo y esta canción. Yo le iba a decir en un momento, che, vuela, correte un cacho, pero después me acordé que tocan en el bondi con todo un quilombo tremendo. Claro. Casi le pega con el coso, sí, ¿viste? Con la guitarra. Ya están acostumbrados. No, pero me gustó mucho, me gustó. Está bueno lo que hace. La verdad que sí. O sea, es una pena que no tengas por ahí alguna cuenta de YouTube. O sea, pensando ya en. ¿Sabes qué vamos a hacer, Juancito? Que alguien más lo escuche. ¿Te acordás lo que hicimos con Lea el otro día de tratar de subirle los seguidores en Instagram? Aunque sean 5. Aunque sean 5. Un golazo. Vamos a pasar tu Instagram en el segundo bloque. Pasamos tu Instagram y vamos a ver si sube. Ahora en la tanda sacamos una foto, a los chicos y. Y a ver cuántos seguidores. A ver cuántos. Y vamos a subir los seguidores, a ver qué pasa. Vamos. Pero realmente es una pena porque es muy bueno el tema, de verdad, muy lindo. Lo que hacen los dos, en realidad. No solamente me quedo en la letra, sino en la melodía. Es muy lindo, es muy. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué sé yo? Yo si estoy en mi casa y quiero tomar unos mates sin mirar la tele, porque la tele ya la verdad que no tiene ningún sentido, y quiero ponerme a escuchar música, por ahí elijo estos temas. Y es una pena que no haya alguna cuenta de YouTube o en Spotify, viste, que no se pueda reproducir. Y que nada, es eso lo que estoy encarando últimamente, ¿no? De tratar de meterle un poquito de onda a esto y poder compartir la música, vamos a decirle mi música, ¿no? A la gente que se podría viajar, ¿no? Porque te reviaja, está re bueno. Excelente. Y quizás eso hizo tu canción, que tenemos un llamado en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con la tía loca de Totó. La tía loca de la tía Maruja. Ahí está. Sí, felicitaciones. Hola, tía. Qué emoción escucharte, piel de gallina, como siempre. Decirte que te quiero un montón. Y tus canciones me hacen viajar. Y sé lo que sentís. Y vos sabés lo que yo siento por vos. Qué lindo. La sociedad, el mundo que vivimos hoy, nos cuesta mucho estar unidos como familia. O sea, está como antes cuando eran chiquitos. Cuando venían a casa y jugaban y hacían locura con tus primos. Y ahora es todo un artista, ¿no? Siempre. El hijo de ella también hace música. Siempre. No, sí. dos de tus hijos hacen música. Son artistas también. ¿Qué? Uno hace rap. Tía Maruja, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué te pasa a vos? Esto se lo pregunté a ellos también. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás una canción de tu sobrino, ¿no? De esta banda que están formando. Piel de gallina, saber que es un ser maravilloso. Un ser maravilloso que tengo la gracia y la felicidad de tenerlo conmigo, de que sea mi sobrino. Ahí está. Esta gente me quiere hacer llorar. Qué hermoso. Esta momento. Gente me quiere hacer llorar. Que hoy, el gran tema de hoy es hacer llorar. Ya lo cumplimos yo estoy con a punto de llanto. Yo no sé por qué Ani no está llorando. Mirá, tía Maruja, yo te voy a decir una cosa. Estuve, el tema, la verdad, me llegó mucho. Y estuve, no, en serio, estoy hablando en serio, no me estoy riendo, sí, por la música, capaz. Yo no te miento, yo soy muy maricona. Y bueno, yo también, aunque mida 2 metros, soy medio maricona. Bueno, yo 1.50. Pero la verdad, me llegó bastante, loco. Y que la gente, que tu familia se ponga contenta por estas cosas, está bueno. Es algo súper bonito, súper bonito. Muy lindo, que, serio. Que no se puede ignorar, viste, a veces se nos pasa la vida. Todo se nos pasa demasiado rápido. Y también esos momentos que podemos compartir con la familia que estuvieron desde el principio, ¿no? Y a veces dejamos que cada uno siga su historia y todo. Y podríamos... me pasa ahora con mi abuelo, ¿viste? Con mi abuelo nunca tuve una cercanía. Siempre estuvo todo mal. Le he gritado cosas súper horrendas. Porque es como... Es un viejo grandote, un ogro así. Y que era, ¿viste? Era medio inevitable. No sé por qué, pero había una chispa en una confrontación con nosotros. Y recién ahora que yo ya soy bastante grande, mi abuelo ya también estaba bastante grande, sentarme a tomar unos mates con el viejo, ¿me entendés? Y todas esas cositas que a veces... Te abren un poquito y que como ya te digo, ¿viste? A veces no apreciamos, no valoramos y a veces nos puedes estar... Como dijiste vos, Toto, recién. Nunca es tarde. Mañana quizás sí. Entonces es mejor hacer las cosas hoy. Hacerlo todo hoy. Siempre hay tiempo para todo. Pasa que ahora tenés que llegar a un límite y tratarte cuenta de algo para acercarte y compartir ese mate. Vamos ahí. ¿Qué mensaje, qué momento, ¿no? Algo que no nos pasó todavía. La primera vez que nos pasa de quedarnos callados porque está bueno lo que está pasando. Sí, porque o sea, me da cosa interrumpir. O sea, no sé. Generalmente solemos interrumpir con alguna boludez, pero claro, es como demasiado íntimo, bastante real, ¿no? Todo lo que pasa. No, creo en que nos vivo. Pasa en todas las familias, no tenemos años. Toda la oportunidad de estar en una radio y decir esto. Claro, creo que muchísimos oyentes están pasando lo mismo y no tienen esta posibilidad. ¿Sabés qué iba a decir eso justamente? Por ahí la radio te abrió como esa ventanita para que puedas largar que a mí me pasa también, a mi vieja por ahí, a mi viejo no me sale decirle te quiero, por ahí darle un abrazo, me pasa por ahí para un mensaje de texto, viste que por ahí alguno lo siente vacío y está buenísimo que encuentren esto como para expresar lo que les pasa, que está buenísimo. Aparte creo que Toto hizo que en mí hizo un cambio, escuché las canciones, 2 canciones escuché de Guacho. Dos canciones. De paso cañazo, ¿no? La tía Maruja siempre ahí. Claro, claro. Está ventilando escuché cosas. 2 canciones que me marcaban, una de tu papá, vos lo sabés. Esa me hizo llorar hasta la médula ósea. La que lo sería bueno que la cante. No, porque si no terminamos todos llorando y nada. No, porque es una lección. Una lección, ¿viste? Así como dijiste de los mensajitos, qué sé yo, llegan, a veces no te das cuenta. Pero escuchás una canción que parece propia. Sí. Que lo que estás viviendo. Por eso mi sobrino es un genio. Conozco mucha gente, artistas callejeros, y que son los mejores. Porque nadie paga para ir a un show. Eso sin duda. Todo el mundo lo escucha. Y así como te pasó con el cuento a vos, puede pasar con él con las canciones. Mira dónde está ahora. Olvídate, la verdad que sí. Como sí, claro, Ani también levanta la mano acá porque está llorando. está pidiendo un pañuelito. Fue un poco la responsable de que estén hoy acá, Toto y Pepo. Gracias, así que, Ani, gracias. Así que, están hablando. Dice que es la manager ahora. No. Que el 30, se queda con el 30%, dijo. No. Contrataciones. No. Bueno, tía Maruja, gracias por llamar. ¿Cómo te gusta vos el mate? ¿Dulce o amargo? Con café, amargo. Es buenísimo. Y yo soy con café. Y bueno, cuando puedo tomo con manzanilla y miel como la tía Blanca. Te olvidaste de renombrarla. Ella toma manzanilla hasta la ensalada, mira. No, es verdad. ¿Sabes qué manda a mi primo? Mi tía Blanca es la hermana de Maruja, hermana de mi mamá. Y que manda al hijo a buscar manzanilla. O el hijo ya sabe a que... A la zanja. A la zanja, al costado de la zanja. Eso de la zanja es mentira. Sabe que le gusta y le trae así. Tenía un frasco grandote de las florcitas. Yo no había visto a nadie tan manija. Tan fan de la manzanilla. Claro, de la manzanilla. Che, y Maruja... Pues tiene pelo rubio. Tía Maruja, ¿y con qué lo acompañas? ¿Con salado, dulce? ¿Una buena torta o unos buenos bizcochitos? Una Una buena bizcochita. Ah, está, los bizcochitos siempre. El chi, la, chip, ¿la chipa o el chipa? El chipa. El chipa te da acidez. Ah, bueno. No, no le gustó. Depende. No digo más nada, tía Maruja, perdón. ¿Viste, en realidad me gusta como lo que venga. La tía Maruja. Hoy no puede elegir. ¿Tiene... Claro, es verdad. Tiene pone pinta. Un pan duro saborizado y lo comes igual. Tía Maruja tiene pinta de que te, o sea, pone los puntos. Sí, de esa tía buena, qué sé yo, pues se tiene que dar un tortazo, te lo da, ¿viste? La típica tía que viste que está todo bien hasta que te portás un toque mal. No. Toto, vení ya para. Claro, así. No. Si te tiene cara. Toto está haciendo caras como diciendo, Toto. Ya está empezando. En casa vas a ver, guacho. En casa te voy a dar. No vengas a tomar mate porque ya sabes que pan duro en la cabeza. No. Bueno, muchísimas. No, ¿qué ibas a decir? No, quería decirles a ustedes muchísimas gracias por aceptarlo ahí a Toto y al otro chico Pepo. Al Pepo. Pepo o Papo. Pepo. Pepo. ¿Era señora esta que cruzamos en la estación de servicio la vez pasada? No. Ella sería Blanca, la manija de la manzanilla, la fan de la manzanilla. Ella es Blanca. Sí, cruzamos a su hermana y conozco a Nidia también. Te falta... ella nomás te falta. Ella nomás. Maruja, ¿y vos de qué sos manija? ¿De qué se puede decir que sos manija? Ay, de todo. Yo soy la tía loca, por eso soy Maruja. Yo me engancho en toda. La cara que está haciendo todo. Porque eso se puede llegar a malinterpretar un montón. No, un de la tía Maruja no. La tía Maruja jamás. No. Hasta ahí no va, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias por llamar, por involucrarte acá en el programa y, bueno, por saludar a Toto, que seguramente debes sentir mucho orgullo. Demasiado. O lo que sea la palabra que se venga. Así que. Gracias por llamar. Lo que me venga ahora, desearle los mejores éxitos, que sigan, que fluyan, que la verdad yo no sabía, hace muy poco me enteré lo de mi sobrino que andaba en los colectivos, yo trabajo en Buenos Aires, capital, mi nene sí, hace cosas, lo sube en YouTube, pero lo de él, cuando escuché dos canciones de él, me emocionó, me emocionan todas las canciones que hace, tienen unas palabras muy lindas y la verdad llenan el alma. Yo creo que como me llena a mí como tía, otras personas se deben sentir tocada y hacer la propia y decir lo que dice Toto, decirla a él también, los que otros viven. Realmente. ¿Se entendió, no? Sí, no, sí, realmente obvio, tiene obvio. Palabras muy lindas. Dale, háganme quedar bien. Sí. La verdad, y tan lindas como las que dice la tía Maruja, así que... Yo soy la mejor, querido. Otra cosa, esperamos que nos sigas escuchando ahora a partir de este momento, Maruja, ¿eh? Obvio, así como la de Chile, yo también voy a hablar acá. Esto buenísimo, la tía Maruja. Muy todo bien, chilena, ¿eh? Quería pelear. Está loca en serio. Bueno, muchas gracias y en cualquier momentito va a cantar otro tema, así que vas a volver a llamar para decir que estás orgullosa. Pero de él. Obvio, ponele. No. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Besitos. Qué grande, tía. Chao, tía. Chao, te quiero. Chao, tía. Éxito. Chao. Tía, tira el pipo. Bueno, después de este bello momento, vamos a ir a tomar un poco de aire. Sí, de verdad que nunca nos pasó esto de no querer cortar, porque de verdad cortamos todo con alguna boludez y esta vez fue como, está bien, dejamos que pase, ¿no? Sí, no. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Nos pueden contar cómo es que toman el mate ustedes, dulce, amargo, con qué lo acompañan, si le ponen alguna infusión, por ejemplo, café, por ejemplo, manzanilla, por ejemplo, miel, lo que sea. Vamos a estar aquí para escucharlos y para intercambiar opiniones. Nos pueden llamar por teléfono también. ¿A qué número, Leo? Al 42006511. Y además de contarnos... con qué le gusta tomar el mate o cómo toman el mate, nos pueden contar qué cosas le pasan cuando ven a un artista callejero, cuando ven a un pibe con sus pelos rubios tocando en el bondi o tirado ahí en la calle tocando con una, ¿cómo se llama? La funda de la guitarra. Estuche. Con el estuche ahí en el piso para tirarle unas monedas, unos billetes, una moneda hoy en día. Que hoy en día monedas, ni un caramelo, fíjate. Pero bueno, ¿qué les pasa cuando ven a gente que se las rebusca de esa manera o malabaristas en la calle, lo que sea? Así que 42006511, estaría bueno que nos llamen. Y antes de irnos a la tanda, toto.inmarcesible, sí. ¿Está bien? Está en una de las historias de nuestro Instagram, así que si lo quieren seguir, tiene 517 seguidores. Vamos a ver a cuánto llega hoy. ¿A 520? ¿Cómo? No, ¿cuánto? ¿517? Eso sí. Tiene que haber subido ahora. En, bueno, esta, para... en el transcurso de estas horas, sí, calculo, ¿eh? Nos acaban. Creo que sí, ¿eh? Porque cuatro y pico yo sabía que tenía. No, ah, sé. Pero sí, nada, tanto. No, no, sí, nada. Pero 480, 4 por ahí andaban. No, ah, no. Bueno, bueno, bien. 5 no estaban 5. Bueno, 517 por ahora. Lo puedo acá confirmar. Hay un comentario acá en la foto que subimos hoy tempranito. Lau, que es la suegra de Leo, que nos escucha también todos los lunes, puso muy buena la banda. Me gustó. ¿Eh? Me super gustó la banda. ¿Eh? Para que lo vean los dos. Así muy que bueno, bien. Muy bueno, gracias. Gracias, Lau. Un oyente más. Vamos a ir a la tanda entonces, vamos a escuchar un par de canciones y cuando regresemos van a seguir acá los chicos charlando, compartiendo la buena onda y compartiendo su música también, así que enseguida volvemos. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hardcore, softcore, now. Cuatro minutos pasaron de las 9 de la noche. Bajó un grado con respecto a cuando habíamos arrancado. Hace 8 en este momento en la ciudad de Quilmes. Estamos acá con los amigos Toto, Pepo, Ayrton y Ani. En los controles está el gran Dami Spadea con su casaca de Boca. Vino de entrenar. Así que imagínense que estamos acá en la pecera con un broche en la nariz para no sentir... No, igual no se siente, ¿eh? No se siente. Se ve que transpirás olor a poet. Porque no me saqué los botines, dice. Y es una gran verdad, ¿no? Justo, ¿sabes que el programa anterior hablábamos de... Ayúdame a recordar, Leo, cómo era bien. ¿Cómo te gustaba las chicas o los chicos? Claro. Tenías que elegir, ponele, que sea... Entre, bueno, en el caso de la chica sería caballero. Creo que era caballero, compañero. Compañero. Pero con mal olor. Sí, algo así. Después era educado, no sé qué más, pero mujeriego. Y el otro era cariñoso, algo más. Y. No me puedo acordar. ¿Para infiel. Qué? Ah, infiel. Infiel. Infiel. O sea, vos tenés que elegir dentro de esas tres. La gente se quedó con. Una sola opción. No querían infieles ni mujeriegos, solamente querían olorientos u olorientas. Ah, ahí va, dice. Compañero cariñoso, pero mujeriego. También en la mujeriega. Mujer, ¿no? Compañera cariñosa, hombreriega. Hombreriega. Pero ansioso, talentoso, con problema de mal olor. Ya sea olor a pata. Ese sería Dami Spadea. Olor a sobaco, mal aliento, ¿no? Y la última opción era honesto, detallista, pero infiel. ¿Con cuál de esas te quedas? Porque es. No sé, para mí es complicado. Bueno, en realidad yo no. Es complicado igual, ¿eh? Porque tenés de todo un poquito. Para mí no hay nada que con un baño no se solucione, ¿no? Sí, así, bueno, así dijeron muchos también. Pero es de todo, puede ser cualquier tipo de olor. Claro, pero si te bañás y no te lavas los dientes. Claro. Ah, no, pero todo el aseo completo, obviamente. El aseo. Obviamente. El baño creo que incluye todo el aseo completo, ¿no? Depende en qué... En qué baño. Claro. Si no tenés ducha. Pobre. Bueno, Leo nos va a deleitar ahora con la parte favorita del programa de él. ¿Te puede decir así o no? ¿O es mucho? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cómo se llama ese, Dami? Ni idea, ¿no? Sí, lo habíamos dicho una vez. Lo habíamos puesto una vez. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la que usaba José María era. Sí. En Video Match. Bueno, bienvenida a esta sección de Leo. Siendo... Esa. ¿Sí? Dale, dale a esa, dale a esa, dale a esa. Está toda, Dami, ¿no? El 2 de septiembre de 1845... ¡Ah, no! Moría en la ciudad de Cádiz Bernardino Rivadavia. Que en paz descanse. El 2 de septiembre... pero de 1973 falleció J.R.R. Tolkien, escritor, poeta y gran profesor universitario. Mirá vos. Cada 2 de septiembre. ¿Cómo? Cada 2 de septiembre se celebra en la Argentina el Día de la Industria Nacional. Mirá vos. Qué data para abajo. Golpe en el rostro. Hoy, 2 de septiembre, cumple 55 años Keanu Reeves. Vieron que ahora está muy feliz. Me jodés. Y una de mis actrices favoritas. O sea, quiero aclararle. Yo no sé con qué va a salir. No, pará. Porque por ahí piensan que está armado. No, esto es. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes, digamos, ¿no? Gracias. Hoy cumple años ella. 53, para ser exacto. Uf. Salma Hayek. No, está haciendo gestos con el micrófono. ¿La conoce? No. ¿Saben quién es Salma Hayek, no? No. Ahora vamos a buscar una foto. Sí. Esas fueron belleza, nene, belleza. Las efemérides de este 2 de septiembre. ¿Salma cuánto? Hayek. Creo que es esto. A ver, ya te digo. Se escribe. Mirá. H-A. ¿Qué? ¿Parece que le gustó? No, se apagó la pantalla. Se había apagado la pantalla. Ah, mirá los. No, bastante bien. Se ve que entrena algo, ¿no? Con esto, se ve que entrena o algo, ¿no? ¿Qué? Le voy a preguntar acá a mi amiga Ani. Que cuente al aire lo que contó en la tanda. ¿Cómo es que te sabés la canción de los chicos acá, de Toto y de Pepo? Porque han contado que no tienen cuenta en YouTube, no tienen cuenta en Spotify. ¿Cómo es que te aprendiste vos la letra? Bueno, estaba estalqueando a Toto. En una de esas veo el videíto que tenía un pedacito de la canción. La reproducí varias veces porque me llamó mucho la atención, porque no se tiene solo miedo a los 17, también a los todos los años, me parece, a cualquier edad. Y nada, pensé que mucha gente tenía que escuchar eso, entonces lo reproducí varias veces, varias. Y nada, para que la gente lo conozca, porque estaba muy bueno. Y así fue. Sí, y cositas del siglo XXI, ¿viste? Porque sí, antes no podías. Yo hoy pensaba de cómo creció la industria de la música acá en Argentina y decía, capaz que antes vos sacabas una canción que era una buena canción, ¿no? Y si alguien quería escucharla, iba a tener que ir a comprar el CD y usar la grabé. Para. No la grababas, no la escuchaba nadie. Claro, solamente tu entorno. Claro, hoy este EP que estoy laburando, ¿no? Que es Los Hijitos del Siglo XXI. Tiene esto, ¿no? De poder yo mandarte un audio por WhatsApp, o sea, la canción por WhatsApp, y digo, esto hace claro. Un par de años atrás era imposible. No te lo imaginás al chaqueño palavecino tratando de pasar esto por mensaje, ¿no? Claro, antes existía el Ares. Y te bajaba te con un virus. De virus, pero escuchabas un buen tema y después, bueno, comprar una computadora nueva. Claro, era bastante carito. Qué garrón era cuando nomás descargabas una canción de Ares y que ponías la canción y aparecía como un audio de Ares así que te decía de que virus. ¿Te acordás? Virus. Sí, ¿te acordás? Era re trágico encima. Qué garrón. Época de virus. Sí, olvídate. Y así me he bajado juegos. No sé de cómo sobrevivió esa computadora. ¿Sabes qué películas, no? ¿Por qué no? El silencio, o sea. ¿Película? ¿Nunca viste Doctor Dolittle? No, pero lo veía por la tele. Me descargaba otro tipo de videos igual. ¿De qué te ríes? Con mucho más virus. Depende cómo lo mires. No. Bueno, manden un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Como lo hizo aquí esta niña o niño. A ver, Dami. Hola, sobrino, ¿cómo está la tía Pato? Te mando muchos besos. Feliz por escucharte en la radio. Te deseo lo mejor. Te quiero. Besitos. Bueno, muchísimas gracias, bueno, tía. La familia haciendo el aguante, qué no, importante. Pero ¿no? Es la misma otra vez, es la tía Baruja. Ah, no, pensé que era otra. No, no, es más, tío Pato, iba a decir, pará, tío Pato dijo. Claro, iba a decir, mandó mensaje porque nombraste a Blanca, nombraste a... Y no nombraste a Pato, pero es Maruja. Es que... Maruja, gracias, tía. Pero perdón, ¿no dijo hola Pato? Sí, digo, pero digo, no va a decir hola tía, soy la tía Maruja. Es como que quiso... Hola, sobrino, ¿cómo está la tía Pato? ¿Otro más? No, no, pensé que otro más es la tía Pato. Tía Pato, pastora. ¿Es el nombre de pastora? Me está comprometiendo. Bueno. se ve que sí, hay uno más, Dami, a ver. Hola, chicos, buenas noches. Sobre la consigna del día, a mí me gustaban los Power Rangers y mi favorito era el Power Ranger verde, que era el más copado. Saludos, los quiero. Saludos, Leo, Juan. ¿Qué está escuchando? Bueno, gracias. Me parece que se equivocó de radio. Mandar otro y después voy a mandar el frente al negro. ¿Qué? Bueno, gracias, negro. Hola, Radio Box. Buenas noches. Está lloviendo. Soy Clau, una amiga de Toto. Quiero agradecerle en primera instancia haberlo invitado. Un artista de tremendo. Soy amiga de Michelle, que acaba de llamar. Quiero desearle mucho éxito a Toto. Quiero que sepa que lo adoro, que estoy también muy orgullosa de él. Me encanta que lo conozca mucha gente y que sepa que el ángel que es él está muy bueno. Y bueno, en primera instancia agradecerles a ustedes por haberlo invitado. Tengo una duda. ¿Sí? Está muy bueno, dijo. No aclaró qué. Bueno, puede ser una buena oportunidad también. No, así como abrió su corazón la tía Maruja, ¿no? Pueden abrir su corazón y declararse. ¿Por qué? ¿Su corazón? Ah, no había escuchado. ¿Dije mal? Corazón. No, para nada. Puede ser, igual, me pareció. ¿Vamos con otro, Dami? Hola, buenas noches. Soy Gonzalo Toto, capaz que reconoce esta voz. Hace un momento mandé un mensaje, pasa que no podía hablar. Y quería decirles que ambos son personas maravillosas, referentes del arte. Yo comparto el arte al igual que ellos, desde otro punto de vista. Y la verdad que trabajar en la calle es algo muy duro. Muy duro, cuesta mucho, pero vale la pena tener a la gente de sonrisas y alegrarles el día. Así que felicitaciones a ellos. Gracias a ustedes por darles ese espacio. La verdad que les deseo lo mejor. Copado el Gonza. Estuve hace un ratito con él. Antes de venir para acá estaba con él. Fuimos a saludar a un amigo que era el cumpleaños, Carlitos Poggio. Él estuvo con él. Hicimos la primer banda que armamos. Estaba Carlitos Poggio, que es el cumpleaños. Feliz cumple, Carlitos. Saludo para Carlitos. Manda torta, Carlitos. No tenía torta, no hubo torta. Bueno. No había torta, pero había vino cuando llegué. Bien. Bueno, hay maneras y maneras. Se puede. Muy lunes igual. Pero quizás está para la previa. Para arrancar la semana, ni siquiera para cortarla. De una. Para continuar el fin. Claro, para continuar el fin. Capaz que ni... ¡No, usted! ¡Todo mi amigo! Ya está. Capaz que Carlito ni durmió, ¿no? Otra más. Hola, Leo. Hola, Ani. Gracias por llevar a mi Toto. Bueno, hola Toto, qué lindo que estés ahí, estoy escuchando desde que empezó el programa y nada, esperando Paredes Blancas, por favor te lo pido. Besos, Blanca de Bosques. Ahí va, Blanca. Se llama Manzanilla, Toto. La otra tía Maruja. Ella es la tía Blanca. La tía Blanca. Ella es la tía Blanca, la que cruzamos en YPF aquella tarde. Claro. Hay más de la tía, a ver. La florcita amarilla es Manzanilla. Paredes Blancas, Toto, te pido esa canción, dale. Yo creo que ya Blanca dijo y podríamos con Paredes Blancas, ¿te animás? ¿Se puede ir con esa? De una. Sí. Paredes Blancas es algo que tengamos. Sí, para nada planeado. Pero la tía lo pidió, papá. Pero la tía. Bancátelo. Bancátela. Aparte, y acá me pongo en Ortiva. Vos me estás hablando de que surja, de que nazca, y si nace, que florezca, claro. Que florece, que se... La gente está pidiendo Paredes Blancas, Así que en este momento vas a tomar tu guitarrita. Toman el cajón. Paredes blancas. No hay coros, no hay coros. Claro, no, no, hay coros. No hay coros y eso va a salir todo. Es... Si lo otro salía medio zapado, esto es súper, súper improvisado. Super. Como si fuera un free. Bueno, esta canción es la canción que yo les contaba de la historia, esta que yo estaba viendo así y veía un chico cantando. Exacto. Es la canción, la primera canción que hice, que la hice en la escuela. Vamos a hacer un pedacito nomás, vamos a hacer la mitad de la canción. Esto no tiene nada que ver con mi simpatía con River Plate y con toda esa historia. Mientras tanto, para hacerlo zafar a Toto que se acuerde de la canción, les comento que Dulce con Algo Dulce dio vuelta el resultado y va ganando a Amargo con Algo Salado. Así que esto va a seguir en una batalla campal seguramente. Habrá sido Ani que votó muchas veces, ¿no? Dijo que sí. Mandamos un saludo a Celeste Casquero, que está escuchando el programa. Leo, que es una de las chicas que juega al vóley en Central Vóley Club. Sí, Celeste. Donde Leo es entrenador, así que le mandamos un saludo grande. Y bueno, vamos entonces con... ¿Cómo? ¿Dos audios? Dale, a ver. Hola, Totito. Mi amor, te amo. Bueno. Lindo. Estamos escuchando acá, volviendo se juntaron, a casa en el son colectivo. Michelle y Clau, las dos qué juntas. Qué genial la radio, qué genial la tía. Una dulce la tía. Y la verdad es que apoyamos la moción, ¿no, amiga? Totalmente. Coincidimos con ella. Qué es un ángel. Toto es un ángel. Qué bueno la radio que lo invitó y lo pudo conocer. Amén a eso. Nos hicimos fan de Radio Box. Bajamos. Olvidation. Olvidation. Bueno, pueden venir también cuando quieran. Sí, sí, están invitados. Si querés venir vos también con ella, claro. Para una. Hacerle la segunda. Las quiero, muchachas. Las quiero. Bueno, adelante, todo tuyo entonces. Bueno, lo que se viene aquí en adelante. Paredes blancas. Arrancar vos y vemos cómo. Quiero que la gente del otro lado se sitúe en. Sí, en la escuela o en un. ¿Cómo se llama? Sí, es un salón. En un salón, claro, en su trabajo. En un salón. En el lugar más rutinario ese, en cuatro paredes. No, mirá cómo empieza, la canción empieza así. La voy a hacer toda entera ahora, bueno, en tu honor. La, la, la, la. No, pará. Así no es. Así no es. Vos sabés que justo estábamos hablando de esto en la tanda, que había pasado. Recalculando. Yo lo vi revoleando los ojitos diciendo, ¿viste? Cuando buscás en el diccionario, buscás en la enciclopedia, en algún lado, buscás y no encontrás. El GPS no te encuentra en la calle, ¿viste? Pero, suele pasar. Le pasa a los mejores. Bueno, tengo una segunda perdida. Sí, pero por supuesto, va. Estás perdonado. Solo en cuatro paredes, rodeado de gente que no mira, no siente, siente muy adentro, gente que siente muy adentro. Veo gente que no le importa cómo estoy. Veo gente que no le importa nada, que no le importa nada. Murmuran a mis oídos palabras mudas, palabras mudas. Murmuran a mis oídos palabras frías, palabras frías. Paredes blancas, blancas paredes. Quiero pintarlas con colores que nos hagan soñar con un lugar de libertad. Viajar viajar. Encerrado en un lugar me siento. La rutina y otra vez la rutina. Y se repite la maldita rutina. La maldita rutina. Murmuran a mis oídos palabras mudas, palabras mudas. Murmuran a mis oídos palabras frías, palabras frías. Como si llegara al fin, como si llegara al fin, como si llegara al fin, para terminar con mis agonías, con mis agonías, con mis agonías. No. Y es así, gente, para terminar con mis agonías, las agonías de todos nosotros que vivimos encerrados en la misma rutina de siempre. Cantemos, bailemos y gritemos, aunque el mundo esté podrido, y pintemos las paredes blancas de nuestra rutina tan cotidiana, tan gris, tan gris. Ay, murmuran a mis oídos palabras mudas, palabras mudas. Murmuran a mis oídos palabras frías, palabras frías. Como si llegara al fin, como si llegara al fin, como si llegara al fin, para terminar con mis agonías, con mis agonías, con mis agonías. No, na na na, na na na, na na. Paredes blancas de la mano de Toto y de Pepo. Súper loco, porque me movilizó mucho, porque no es la primera canción que hice, o una de las primeras, ¿no? Si no es la primera, es la segunda, se lo juro. Y no la canto nunca, no la canto nunca, nunca. Y cantarla me hace... me remueve un montón de cosas adentro que nada, tengo que agradecer a mi tía, a ustedes por el espacio. Y nada, vamos a cambiar todo este mundo bastante podrido, loco. Vamos que podemos. Sí, ojalá que sí. Está buenísimo esto que se genera. Yo no... Lo genera él. Sí, sí. Martín, ¿no? Es el otro pibe, ¿no? Que canta con ustedes. ¿Está con ustedes? Martín, dijiste. ¿Qué era? ¿El otro guitarrista? No, hay otro guitarrista. No hay otro guitarrista. Hoy en día no. En algún tiempo existió, pero. Eres solista, quiero explicar que eres solista. No, loco, pónganse los dos. Sí, los dos. Yo le presto la. Yo soy le hago de chofer, nos vamos a los festivales, nos vamos a cualquier lado. La plata se la quedan ustedes, no me importa, ¿eh? No. Pero lo tienen que escuchar, loco. Es que de eso estamos encantados cada vez que nos. Bueno, voy a hablar en particular de mí, ¿no? De que me invitan a un lugar a poder compartir y expresarme un poquito. Es algo que yo súper agradezco, súper reconozco. Porque no hay muchos lugares donde de verdad uno puede hacerse escuchar, y cada vez que pasa es súper bonito, pero como ya te digo, es súper difícil la movida con el arte, está súper censurado, tanto como en la calle como sí, fuera si de no todo tenés eso. Si un tipo que te ponga la guita y que le guste lo que vos querés, o que crea que lo va a escuchar un millón de personas, nadie lo va a hacer. Claro, yo hoy mismo pensaba eso, de que... debieron pasar muchísimas canciones, debieron existir muchísimas canciones que me hubiesen tirado el cielo para abajo y que por X motivo no salieron a la luz y se quedaron ahí escondiditas. Y súper triste que pase eso, ¿no? Porque tranquilamente podría ser lo mismo con Paredes Blancas, con Nadie Más Que Vos o con cualquier otra canción, ¿no? Lo mismo, capaz que alguien le podría haber llegado, podría haber movilizado y que... vamos a decir, por culpa de algunos, ¿cómo le decimos? algunos seres allá, que están ahí arriba, que tienen el poder, porque de poder, de poder. Prácticamente es eso, tienen el poder de manejar toda esta industria, que la música no es una industria, la música es el arte y el arte se comparte, el arte no es para ser artista, sino para generar conciencia, creo que es eso, es de lo más importante que yo quiero recalcar, yo uso el arte como arma para poder generar conciencia y que es fundamental en estos tiempos. Muchas de las canciones hablan de esto, como ya te digo, de la rutina, de muchas cosas que pasan, que hay gente haciendo vista gorda, porque hay música, la música es linda, pero puede servir para un montón de cosas, y no aprovechar eso, no usar eso como arma, yo uso la música como arma, el arte impacto, y es fundamental que haya espacios como este, que te abran las puertas y cuando uno pueda venir a hacerse escuchar, es lo que se necesita, lo que hace falta, y de una, nos vamos a ir de gira en algún momento con tu auto. Olvídate. Igual, yendo un poquito más a lo personal, ¿no? ¿No? Este programa, como ustedes se conocieron, nosotros no nos conocíamos lo mismo. Este programa nace en mi camioneta, justamente, diciendo, che, tengo ganas de hacer radio, che, yo conozco un lugar. Bueno, al otro día estábamos averiguando, a la semana estábamos en el primer programa, no sabíamos qué decir, qué hacer, porque yo nunca había hecho radio, por ejemplo, y ahora me estoy dando cuenta, ¿sí?, de a dónde llegamos con esto, ¿sí? Porque capaz que nosotros lo hacemos para boludear, como dijimos, vamos a hablar de boludeces, pero para ustedes esto, y escucharlos ustedes, a mí, por ejemplo, me encanta, y como escuché a otros que han venido antes, Lea, Pablito, que vinieron el otro día, los chicos de, no me sale el nombre ahora, Lean, Pablito, vino Santi, bueno, no me sale el nombre de los chicos del otro día. Vino Euge. Euge, la vez pasada. Escucharlo, usted no canta todavía. Poder escucharlo y poder escuchar sus historias, como que dicen, a mí me dicen, che, no es solamente un programa para venir a boludear, es para esto. Que es una de las cosas que a mí me pasó también tocando en la calle. Hace poquito me hicieron una entrevista y hablaba de esto. Yo empecé tocando en la calle porque necesitaba plata. Y con el tiempo me fui dando cuenta de lo que podía llegar a generar a terceros, ¿no? A la gente. Yo empecé tocando, haciendo música y nada más. Y hoy en día solamente no hago música, sino que estoy haciendo un montón de cosas con todo esto. ¿Y qué suele pasar? ¿Cuál es de acá adelante, proyecto? ¿Qué ideas tenés? Como pronto, poder terminar esto, lo del EP, ¿no? Para que puedan escuchar, sería como fundamental. Y seguir girando, seguir conociendo gente, seguir haciendo lazos fuertes que se vuelven inmarcesibles. Y nada, tampoco pretendo tanto, ¿viste? No sueño tampoco tan grande ni nada, no me molesta nada. Solamente no, andar pero, y... Pero en lo que decís vos de... que las masas te puedan escuchar, o más, vamos a decirle, masas a la gente en cantidad, que te puedan escuchar y puedan darle más color a todo, digamos, ¿no? En vez de concientizar, ¿no? Exactamente. Un poco con la música. Claro, a veces eso es como, si yo ya me, es como un sueño de bastante loco eso, ponerme, siento que estaría pretendiendo de alguna manera, ¿viste? Y no quiero pretender nada, porque yo ya con haber movilizado a Ana, yo ya estoy ganado, yo ya gané. Yo ya gané, ¿me entendés? Entonces no pienso tanto en lo que todavía no viene, sino que estoy acá parado en el presente y respirando. Y que venga lo que venga. Y que venga lo que venga, que venga lo que tenga que venir. Creo que es algo esencial para caminar tranquilo, porque si no el bocho maquina mil, creo que saben todos, el bocho maquina mil. Y nada, en esa. No, esto, o sea, estamos muy contentos de que se haya generado esto. Creo que también, yo también estoy tomando conciencia ahora, pero de lo que estamos ayudando a los otros, y no sé, qué sé yo, nosotros de verdad vinimos a boludear, a pasar el rato con Leo, y generamos esto, qué sé yo, está buenísimo. Vamos a escuchar un audio a ver qué nos dice la gente del otro lado. Hola chicos, buenas noches, que tengan una excelente semana. Llamaba para decirles que el mate para mí amargo y acompañado con lo que dé en el momento, dulce, salado, y si lo comparto con mi hijo, que lo amo con toda mi alma, mejor. Un beso, chicos, soy la mamá de Juan. Besito. Bueno, gracias, de verdad, ahora empecé a tomar mate amargo por culpa de ella. Gracias, un beso grande, te amo. Bueno, lo llamo por la consigna del día, el mate. En mi casa sucede algo muy especial, digamos. Mi señora, Laura, que es una oyente calificada, toma mate con chúquer. Y yo, como buen... Perdón, Sidai, me corrige, Sidai. Discutiendo. Yo, como buena persona del interior, tomo mate amargo. ¿Por qué? Una que me gusta, la temperatura del agua no tengo inconveniente, ella sí tiene que estar en punto exacto. Y además tomo amargo porque a mí tengo un dicho que es para dulce es la vida y mi señora que es diabética. Por lo tanto, el mate me gusta tomarlo amargo. Recién llego de Chacabuco y escucho la banda que está tocando y realmente es extraordinaria. Muchas gracias por traer esta gente. Besos para todos y seguimos escuchándolo. Como se habrán dado cuenta, mi señora siempre tiene que poner su bocadito. Al final de mi comentario salió la voz de ella. Además está decir que cada uno, agregando lo que ya había dicho del mate, cada uno toma en su mate. Ahí está, si no van a las piñas de una. Ahí está, bueno, gracias. Mandó tres audios más. A ver. ¿Son cortitos o son largos? No. Ah, error. Ah, tenés razón, es verdad. Y lógicamente, cada uno con su termo, el agua a la temperatura ideal para cada uno. Es muy loco eso también. He visto igual que comparten mate. Pero... con su termo cada uno, que ahí ya es muchísimo. 10 termos cada uno. Vamos con otro. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, yo soy la mamá de Toto, orgullosa de mi hijo, y he ido a algunos lugares donde ha cantado, siempre con su amigo Pepo. Él también realmente es un muy buen amigo, y muy contenta, muy orgullosa de que sea amigo de Agustín. De Toto, pregúntenle cómo le quedó el apodo de Toto. Y nada, como dice mi hermana, estoy orgullosa y a mí me llena el corazón, me llena el alma ver y escuchar que hace lo que realmente le sale del corazón, y decirle que lo amo, y que nada, que siga volando, para que pueda llegar a encontrar su camino, ¿no es cierto? Que siga descubriendo, investigando, y que llegue donde realmente él quiere llegar. Nada, que tiene mi apoyo el 100% y que lo amo. Me van a hacer llorar. Todo tuyo, no nos queremos meter, de verdad. Fue un programa demasiado profundo, intenso. Para nosotros sí. Hoy fue algo que no pasó nunca, así que. Nada, muy loco. No tengo muchas palabras, viste. Todas estas cosas a veces son difíciles de explicar y son fáciles de sentir, te movilizan por dentro. Nada, gracias mamá, gracias a toda la gente que habló, al viejo también que estaba escuchando, que le gustó. Digo viejo, viste, tengo un amigo que me dice cada vez que le... Sí, lo digo de cariño. Y tengo un amigo que me dice, no sé si a la gente le gusta que le digas viejo, pero nada, me sale así. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por ocuparse. Y nada, mamá, me van a hacer llorar, basta, por favor. Yo quiero sumarle algo a esto que decía mamá Nidia. Mamá Nidia quedó porque él le dice mamá Norma a mi mamá y yo le digo mamá Nidia a Nidia. La verdad que, nada, muy lindo lo que hacemos con tu hijo, Nidia, te respondo por acá. Y un placer haberte conocido y nada, a ver si compartimos unos mates también, ¿no? Junto con Totina acá. Hablando, ¿no? De todo un poco. Hablando de mate. Claro. ¿Tenemos, Dami, algún audio más? Primo, saludos. Acá te habla Alan. Dale, con paredes blancas. Hacele caso a la tía, dale. Saludos, Totito. Saludos a Pepo también. Vamos, dale. Se copó la familia. Estos son los jefes de River, ¿viste? Que me contagian a mí. Sí, se copó la familia, ¿viste? Y eso que hoy hablábamos, esto, ¿viste? Que con ella, con Ana hablamos, si podía difundir o no, viste, y lo tiré todo como a un último momento, che, voy a estar acá, acá, acá, acá, y se recoparon, se engancharon todos, así que nada, muy contento, muchas bueno, gracias. Ya, no, se ve que todavía no se pudieron de mí, porque me escuchan cada dos por tres cantando, gritándoles ahí, va, va, va. Me escuchan en la radio también. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Ayrton, de parte de todos los Choborras, y gran éxito en el nuevo emprendimiento que está haciendo. Gracias, Benja. Un saludo para él justamente y su novia, que están cumpliendo, creo que 7 o 6 meses. Perdón si peco de ignorante. Pero dale, un saludo para vos, Benja, y para todos los Choborra, que es un grupo de amigos. Has comentado. Ah, sí, son comentado. Muy conocidos en este ámbito. Así que dale, gracias, Benja. Primo, te habla Alan. Saludos, te mandamos saludos acá con Flor. Saludo a Pepo. Muy buena la radio. Y mensajito de Emi. Toca abril, primo. Saludos, gente. ¿Abril es un tema o...? Sí, es un tema que tiene muchísimo tiempo. Hice con una amiga alemana. También tiene 2 o 3 años. Pero no voy a tocar. Me escucha cada 2 por 3. Lo vamos a dejar para la próxima vez que vengas. Ya te metemos en ese compromiso. Los metemos en ese compromiso. Vamos. Nos esperamos una próxima vez. No hacemos tiempo, ya tenemos que estar cerrando. Hace 5 minutos tenemos que haber cerrado. Se pasó volando, la verdad, pero porque estuvo bueno y la gente se copó mucho, la familia también, así que lo que decimos siempre, lo que nos escuchan a nosotros, que muchos de los audios son de nuestra familia, gracias a la familia acá de Toto, también de Pepo, que se sumaron, los amigos de Ayrton, que también mandaron mensajes, así que siempre agradecido a la gente que se copa, manda o llama por teléfono, como la tía Maruja, que eso es lo que realmente también nos mantiene un poquito vivo a nosotros, de decir, nos escuchan todos los días y se copan y siguen llamando, nos siguen hablando, así que eso nos da ánimo de seguir boludeando acá en la radio. Obviamente. Es algo súper esencial, ¿no? Esto de que la familia banque los proyectos de uno, la vida, el camino de uno. Tal cual. Antes, cuando yo pensaba, cuando empecé a tocar, decía, ay, tengo vergüenza que venga mi mamá y mis hermanos a verme. Y ahora como que los re necesito, ¿viste? Cuando no están, digo, mal ahí que no están acá compartiendo conmigo. Así que nada, muy copado que estén allá del otro lado escuchando. Sí, muchas gracias. ¿Sabes qué? A mi vieja le pasaba que se había enojado a mi vieja. Porque decía, yo mando audio todos los días. Todos los lunes mando audio. Y no pasa en el mío. Y decía, bueno, más de última, por ahí se le pasa a Dami, no sé. Y no lo reproduce. Le digo, de última, mandámelo a mí, que yo se lo mando a Dami. No, pero así pierde el efecto sorpresa, me dice. A ver, dame tu celular. Resulta que tenía otro número. No, miren, pobre Dami, mal. Hacía causa de casi le pegamos. Sí. Casi le pegamos a... Bueno, muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Muchas gracias, chicos, por venir. Muchas gracias a Ayrton y Ani por traerlos. Muchas gracias por venir también. A ellos les gustó el programa y quisieron venir a presenciarlo en vivo. Esto es algo muy loco también para nosotros. Es que como que se toman la molestia de venir hoy con el frío que hacía. Estaban esperando afuera, por ejemplo. Y nada, es un golazo también para nosotros. Los invitamos a escucharnos a los nuevos oyentes de esta noche. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Bueno, vía internet, mediante la aplicación. Nos pueden seguir en las redes sociales. Somos @entrandoboxes. Nos pone muy contento, de verdad. Me parece que fue alto programa el de hoy, Leo. No sé qué te parece a vos. Bueno, por mi parte les agradezco. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a los chicos por venir. Que tengan buena semana. Leo se despedirá. Y hasta la próxima, entonces. Los chicos, si quieren pasar su Instagram también. Ahora... Sí, nos pueden ubicar a vos, Toto, Toto.inmarcesible, y a mí me pueden encontrar como Flores-Silvestres con doble S. Ahí va. Final. Está en la historia de Instagram también, así que bueno. Buena semana y nos vemos el lunes que viene. Bueno, de vuelta, gracias. Pará, no me apures, ¿eh? Muchas gracias de vuelta a ustedes por haber venido, a vos, Ani, por habernos contactado con los pibes acá, que la pasamos genial. A Ayrton por también acompañar acá. Y sigan, loco, sigan con esto, que un poquito bien lo están haciendo. Así que denle duro con eso. Obviamente quedan invitados para la próxima. Ya comprometimos a tus amigas también para que vengan, que la idea es esto: compartir un poquito de música con la gente, los pibes que están en el bondi, hasta tipo que están haciendo, sacando algún CD o lo que sea. Y esto está bueno para poder... escuchar y conocer, porque no nos conocíamos y está buenísimo. Así que De mi parte, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a la gente que mandó mensaje, que llamó. Y espero que el próximo lunes se sigan copando, sigan escuchando. Y les mando un saludo enorme a todos para que sigan. Y vayan a dormir, y vayan a dormir tranquilitos ahora con la música de Toto y de Pepo. Nos vemos el lunes que viene con más Entrando a Boxes. Los lunes de 20 a 22 entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, Entrando a Boxes, con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes, lunes 20 horas por Box FM.